Muy breve, para agregar a todo lo que se ha dicho, yo quiero valorar dos cosas, además de lo que han señalado los compañeros y compañeras propinantes. En primer lugar, que Aire Libre es una radio que, entre otros medios de comunicación, tiene la definición, por ejemplo, de cubrir la labor de este cuerpo, y lo hace con mucha seriedad y mucho compromiso. Y cuando digo cubrir, no digo copiar y pegar gacetillas, sino estar aquí presente, cubrir con seriedad, seguir el debate en comisiones, seguir el debate de este recinto, y además tomarse en serio lo que significa, lo que representa un órgano deliberativo de estas características. No siempre los medios lo hacen, hablo de las empresas, sí lo hacen los trabajadores y trabajadoras de prensa, que todos los jueves están acá, pero que también están en la comisión, en las comisiones, que están en los pasillos, y entre ellos los de los y las trabajadores y trabajadoras de Aire Libre. A veces es muy fácil, porque a veces también nos prestamos nosotros, ¿no? Pero a veces es muy fácil pegarle a determinadas instituciones sin involucrarse en las discusiones, sin ver que esas instituciones tienen un montón de aristas y de características y definen de alguna manera el rumbo de esta ciudad, ¿no? O al menos una parte de ese rumbo. Y en segundo lugar, también decir que es una institución, que es una organización popular en sí misma, y que da pelea no solo por la comunicación popular, sino por una vida digna para el conjunto de nuestro pueblo. Hemos compartido en su momento con los compañeros y compañeras de Aire Libre, ahí lo veo que está el pollo, por ejemplo, el intento de construcción de una ley de economía social y popular para la provincia de Santa Fe, intento acometido en dos ocasiones y frustrado en las dos ocasiones por dos vetos de la gobernación, de dos gobernadores distintos en los últimos años. Esas dos experiencias las pude acompañar siendo legislador provincial, pero a partir de iniciativas sobre todo que surgieron de las organizaciones populares, entre ellas una de las más importantes y la que más ganas le puso Aire Libre. Por todo eso, por toda la lucha que llevan adelante, y porque este va a ser seguramente, como hablábamos antes de entrar al cuerpo con los compañeros y compañeras en la puerta, una fecha de celebración, de reflexión, y una fecha sobre todo de lucha todos los años. Felicitaciones por este reconocimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.